Gracias, ministro Pablo. Tenemos esas preguntas de San Juan, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera preguntar con respecto a la, o sea, se está jugando la vida de un montón de gente en estas políticas públicas que usted está mencionando, la sobrevivencia de un montón de gente, especialmente de mujeres y niños, que son los más afectados por la pobreza creciente en este contexto de pandemia. ¿Cuáles son las principales resistencias, los principales obstáculos que usted está encontrando en este momento con respecto al avance de estas políticas? A mí me parece que es un tiempo de cambios estructurales, y si no hacemos cambios estructurales no estaremos a la altura de lo que necesita hoy la Argentina. No se sale de acá con pequeños programas, acciones, líneas de trabajo acotadas. Hay que hacer un cambio estructural profundo. La caída es brutal. Nunca pasó en el mundo que tanta gente quedara fuera a cero ingresos. Como decíamos antes, esto mostró, visibilizó el deterioro social de la Argentina, la desigualdad, la conflictividad, y nos da la posibilidad de generar cambios estructurales. Yo, más allá de que siempre hay tensiones y resistencias, me parece que el tema hoy no está ahí, sino en nuestra capacidad de hacer cambios estructurales. Si nosotros realmente hacemos un gran cambio orientado al mundo del trabajo y a construir trabajo desde abajo, el desarrollo local, con un gran esquema de financiamiento de máquinas, herramientas, en 5 sectores productivos. Generamos un ingreso universal de base para que efectivamente el arranque de las familias sean como oportunidades verdaderas. Y generamos el acceso a los servicios de quienes hoy viven en el siglo XIX, en villas, barrios, asentamientos, habremos construido una base. Si a eso le agregamos cambios en la escuela secundaria y otros mecanismos de desarrollo, habremos reconstruido movilidad social ascendente en la Argentina. Eso es lo que yo veo como un elemento clave. No digo, hay tensiones, obstáculos, resistencias, pero para mí no está tanto el tema ahí, sino en la capacidad de construir, primero, una política pública sostenida en el tiempo. Masa crítica, otros paradigmas, no se sale haciendo lo que estamos haciendo, otros paradigmas, otras ideas verdaderamente, y ahí hay un rol, incluso me parece, de los medios comunitarios, de las universidades, de las organizaciones sociales, construir otros mecanismos que realmente construyan otras ideas y en función de eso ponerse en marcha. El presidente Alberto Fernández planteó de entrada que iba a empezar por los últimos, y lo está haciendo. Yo al primer día, a la semana de gestión, el 18 de diciembre, puse en marcha la tarjeta alimentaria con recursos definidos por el presidente, en Concordia, la ciudad con mayores índices de pobreza de Argentina, y después lo replicamos y lo llevamos a todo el resto del país. Nosotros estamos sobre ejecutados hoy, nuestro ministerio está ejecutado por encima de los presupuestos que tenía, y hay una decisión de volcarlo, que tiene que ver con la pandemia, pero que tiene que ver con empezar por los últimos. Los cambios estructurales que no hagamos será porque no estuvimos en condiciones de organizar buenas políticas, pero no veo hoy resistencias y obstáculos, todo caso los minimizo. Para mí el tema clave es que podamos consolidar un esquema, un trípode de políticas sociales que nos den la base para desarrollarnos para adelante. Pero a la vez es necesario un Estado con recursos para implementar todas estas políticas, ¿no? Sí, pero fíjense, es así, pero digo, el IFE son 90 mil millones de pesos. La política alimentaria son 14 mil millones de pesos por mes. El resto de los programas son casi 20 mil millones. El Estado ha estado presente, ha decidido volcar recursos en un contexto muy difícil, con limitaciones fiscales, con un tema de deuda que se está discutiendo, ha volcado recursos objetivamente, ha habido una decisión, y no tengo dudas que va a haber. No estoy diciendo que no hay un problema fiscal, que es evidente que hay un problema fiscal en Argentina, pero hoy el tema central es que tenga, para mí, primero viene la política pública, primero viene la definición del concepto, y después lo fiscal. Definir cuáles son los ejes centrales de la política pública para la reconstrucción, son esos tres, a mi modo de ver, y lo venimos trabajando con varios. Bueno, en función de eso, ¿cómo vamos avanzando? No es que yo creo que se va a urbanizar en una semana la Argentina, pero si una política 10 años, si hay un ingreso universal de base, eso va a cambiar la situación y nos va a construir una base distinta. Es un debate que hay que darlo con sindicatos, con cámaras empresariales, con organizaciones sociales, con iglesias, pero no dudo que hay condiciones para hacerlo. Hoy, objetivamente, no es que no crea que haya resistencia, pero creo que tiene que ver más con la decisión de hacer un cambio estructural y que es la oportunidad de verdad de hacer cambios profundos que en materia social, por lo menos, la Argentina necesita hace mucho tiempo. Bueno, estamos ya en hora, ¿no? Así que le agradecemos, Pablo, Si querés podemos hacer un cierre, agradecerle muchísimo este intercambio, es muy importante para las radios comunitarias, que somos organizaciones sociales, poder tener un diálogo fluido con todas las políticas sociales, y para nosotros es clave para la sobrevivencia en este momento de todo nuestro pueblo, ¿no? Y básicamente eso, nos quedan un montón de preguntas en el tintero, ojalá que podamos repetirlo, de que nos llegan desde distintos lugares, desde distintas radios que justamente combinan eso, son experiencias sociales, cooperativas de distintas características y distintos puntos del país, y esta instancia de poder hacer una puesta en común entre las particularidades regionales y a la vez una mirada nacional, que nos da en diálogo con el espacio desde donde se diseñan esas políticas nacionales, nos parece que es muy importante y ojalá se pueda hacer nuevamente, o se pueda hacer más seguido. Así que gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes y con gusto, verdaderamente con gusto, y todo lo que podamos colaborar en esos dos planos que decían, como organización social, como medio, difusión, capacitación, todo eso, claramente la política que nosotros queremos encarar es de un fuerte vínculo con organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias. A la próxima, entonces. Gracias. La próxima, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, equipos, gracias, compañeros de distintos puntos del país.